solo vieja y déjame llevar. Vieja, solo vieja y déjate llevar por el olor de la hierba. Rico viaje, azota la cabeza, azótala de nuevo, brinca sin parar, brinca sin parar, en tu alucinar. No te vayas de viaje sin la hierba. Y no la dejes de fumar. Fuma, fumando, fuma, fumando, fuma, fumando, fuma. Para los grandes que les gusta disociarse, que les gusta siempre volar en la nada. Después de tantos años y nunca poderla dejar, ahora el pulso es inestable y la manera de hablar es otro piezo. Estás solo y sigues en tu viaje, donde solo compartes la mata con tu grupo. Señora araña, ¿cómo se siente este día? ¿Listo para fumar? ¿Listo para viajar? Fumigado entre las telarañas de la vida, que como único propósito yo estoy.